Gracias, televisor. Bueno, vamos a hacer un tema ahora. Recién hicimos Harlem Joyce y ahora pasamos a otro que se llama parecido, Harlem Bound. Y este tema tiene un invitado de honor para nosotros, seguramente para ustedes también, porque lo conocimos hace muchos años en una localidad de nuestra provincia que se llama Cruz Alta. Tiene una banda infanto-juvenil, que lleva el nombre de su maestro, Silvio Agostini. En aquel momento, este señor organizó un festival de jazz en su localidad y no tuvo mejor idea que invitar a nuestra banda. De ahí nos hicimos amigos. Al poco tiempo, él siguió con su pasión, que es la música, también la medicina. Se recibió de médico, trabaja también como médico y se dedicó también a la política. Hizo una carrera importantísima y tiene mucho más para ofrecernos seguramente, y ojalá así sea. Queremos invitar especialmente para este Harlem Bound al viceintendente de nuestra ciudad de Córdoba, al doctor Daniel Pacerini. Harlem Bound. El trombón, el doctor Daniel Passerini. Gracias, Dani. En un ratito lo vamos a invitar de nuevo, por supuesto. Gracias, muchas gracias.